En Suiza, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Bektu de 2017, el Comité Concordia y el Grupo de Estudio de la Idea Chuche publicaron hace poco una declaración conjunta en apoyo a la charla del portavoz del MINRECS de la República Popular Democrática de Corea, que aclaró la firme voluntad del ejército y el pueblo coreanos de defender la paz y la estabilidad de la península coreana y el resto del mundo.